Es la 1 de la mañana en Canarias. Después de más de 25.000 pequeños seísmos que no han dejado de sacudir la isla de La Palma durante 8 días y que habían elevado la isla a 15 centímetros, el magma que empujaba bajo el suelo se abrió camino a las 3 y 13 minutos de la tarde de este domingo. Con ello, la isla de La Palma vive su 8.º volcán en tiempos históricos, de nuevo en la zona de Cumbre Vieja. La erupción ha estallado en el municipio de El Paso, uno de los 4 que estaba en alerta por riesgo volcánico desde el lunes pasado, en una zona escarpada de pinares, conocida como Cabeza de Vaca, sin viviendas en su círculo más próximo, por lo que no ha causado víctimas. Sin embargo, sí hay núcleos de casa ladera abajo que ya han sido evacuadas porque están expuestas a las coladas de lava. Hay algunas viviendas que ya se han visto afectadas, al menos 8. Pero, por desgracia, su número irá creciendo a lo largo de la noche. La colada de lava a 1.075 grados de temperatura avanza sin que se pueda hacer nada para detenerlas, pero de forma relativamente lenta, a unos 700 metros por hora. Vamos a la 1:01 a saludar a Carlos Brusini, especialista en seguridad y emergencia. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, podemos comentar primero que la seguridad evidentemente es lo importante ahora mismo de la gente que pueda estar, como todos los que estamos viendo ahora mismo, no en la isla de La Palma, sino por la pequeña pantalla. Nos estamos quedando anonadados viendo la majestuosidad de la fuerza de la naturaleza con este volcán. Bueno, pues quien esté en la isla de La Palma ahora mismo viéndolo in situ, pues máxima precaución y tener en cuenta todas las medidas de seguridad, ¿no? Sí, efectivamente. Con carácter preventivo han sido evacuados unos 5.000 vecinos. Siempre dentro del marco de protección civil la prioridad son las personas y como tal pues se ha procedido a la evacuación para evitar afección e impacto en la ciudadanía. Uh-huh. Desde aquí lanzar un abrazo y mucho ánimo a toda la población afectada que se encuentra ahora mismo en las diferentes zonas de evacuación atendidos por voluntarios y personal de Cruz Roja y pendientes un poco de la evolución ya que la colada de lava hace unas horas ella cruzaba la LP2 y sigue su curso hacia el mar. Desde aquí lanzar de nuevo la recomendación y la petición de que por favor la población no acuda a las zonas de emergencia, primero porque se exponen y segundo porque dificultamos la labor de los servicios de emergencia que van a trabajar durante toda la noche. Y de hecho a lo largo de esta madrugada y de mañana se incorporan nuevos medios a la isla de La Palma. Además, parte de esos medios que se incorporan llegaban esta noche en barco. Sí, efectivamente. Esta noche llegaban equipos de las brigadas forestales del Cabildo de Tenerife, bomberos del consorcio de Tenerife, bomberos voluntarios de Guía de Isora, la unidad de primera intervención de la UME con base en Los Rodeos del batallón de intervención número 2, que tiene base en Sevilla, en Morón, y además mañana vendrán refuerzos de la UME tanto de Sevilla como de Gando, que es el otro destacamento que tenemos en las islas. Y desde Gran Canaria, bomberos del consorcio y unidades de medio ambiente también han apoyado y han llegado esta noche sobre las 23:30, si no me equivoco, llegaban a la isla para integrarse en el operativo. Uh-huh. En principio habrá más operativos, que además que me imagino que tendrán que estar pues también con turnos, porque esto se prevé que sea largo, ¿no? Claro, efectivamente, y eso también es importante, porque incluso en incendios forestales vemos y muchos ciudadanos solicitan un despliegue muy, muy, muy rápido y amplio, y tenemos que entender que efectivamente, y más en este tipo de emergencias, es una carrera de fondo. Uh-huh. Tenemos que tener relevos, las unidades tienen que estar frescas, tienen que poder descansar, y como tal, la dirección de emergencia estará planificando los diferentes relevos para dar una continuidad de la atención a la emergencia, un poco pendiente de ver los tiempos que dura esta actividad volcánica. De todas formas, también se vuelve otra vez a quedar claro y patente la solidaridad entre islas y que todas las islas a una para apoyar a la que necesita, en este caso, pues el respaldo de las otras, ¿no? Sí, efectivamente. En Canarias, en el ámbito de seguridad y emergencias, de protección civil, la solidaridad entre administraciones locales e insulares siempre es muy amplia e incluso la ciudadanía. Nos solidarizamos muchísimo con nuestros conciudadanos, con nuestros compatriotas, y creo que es un motivo de orgullo, tanto a nivel de emergencias como a nivel ciudadano. Y en ese sentido, también incluso dentro del ánimo, también destacar el aspecto psicológico. Cuando vivimos una situación de emergencia, cuando hemos sido evacuados, esto tiene un gran impacto en nuestra vida. Y en ese sentido, el Colegio Oficial de Psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha desplegado unos grupos de intervención psicológica en emergencias y catástrofes que han sido activados, y hoy tenían ya 9 psicólogos y psicólogas en la isla, y a lo largo de mañana vendrán refuerzos. Y destacar que este grupo se mantiene activo 24 horas, los 365 días del año, y tiene 45 psicólogos y psicólogas, un aspecto quizás poco conocido, pero que es muy, muy importante y de gran ayuda, sobre todo para la población que ha sido desplazada, evacuada de su domicilio. También hay que recordar que la parte, pues, de toda esta asistencia, que es muy importante en estos casos, también la población tiene que seguir las recomendaciones que le vayan dando las autoridades, y seguramente, bueno, pues haya cortes de carretera que también hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, efectivamente, en este tipo de situaciones es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades a través de las cuentas oficiales en redes sociales, principalmente el 112 Canarias, el Cabildo Insular de La Palma, los diferentes municipios afectados. En cuanto a carreteras, la Guardia Civil informaba a última hora de esta noche que las vías afectadas eran la LP-212, la LP-105, la LP-301, las tres en el término municipal del Paso, la LP-214, los Llanos de Aridane, y la LP-212, junto con la LP2, que ya ha sido atravesada por la lava, esta primera en el barrio de Alcalá y la segunda, ahora mismo no recuerdo exactamente el punto, pero bueno, han sido las dos vías afectadas. En cuanto a la información, lo que comentaba, cuentas oficiales, importantísimo intentar evitar la difusión de bulos, siempre contrastar la información a través de las cuentas oficiales y estar pendientes de las autoridades, ya que principalmente ahora en esta era de las nuevas tecnologías, muchas de las comunicaciones se realizan a través de este medio. Está claro, hacer buen uso de esas redes sociales y siempre, pues, informarse en los medios oficiales. ¿Alguna cosa más que quiera destacar, Carlos? No, desearle de nuevo mucho ánimo y agradecerles la labor de servicio público. Mucho ánimo a todos los evacuados que nos estén escuchando desde La Palma, así como a todos los compañeros de seguridad y emergencias que esta noche estarán trabajando o están descansando para mañana incorporarse a sus funciones. Lo único que sí me gustaría destacar, desde las salas operativas, desde el 112, se está realizando un seguimiento de esta emergencia, y también se está haciendo seguimiento, como se realiza todos los días durante todo el año, de las emergencias rutinarias. En ese sentido, creo que debemos estar orgullosos como ciudadanos del grande personal que tenemos en las islas, pendientes de la información oficial, y vamos a ver cómo vamos evolucionando en estos días. Perfecto. Pues Carlos Brusini, especialista en seguridad y emergencia, muchísimas gracias, muy buena noche. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Pues nosotros que volveremos con más información de esta erupción volcánica en la isla de La Palma a la 1:30 de la madrugada. Los servicios informativos de la Radio Pública de Canarias están recopilando toda la información para ofrecerles cada 30 minutos una actualización sobre la erupción del volcán de la isla de La Palma.